bajo el prisma de la historia. Para que no se olvide, la historia ha de contarse. Hechos de ayer, vivencias de hoy. Bajo el prisma de la historia. 19 de marzo de 2021, año 63 de la Revolución. El 19 de marzo de 1828, inauguración del Temple en La Habana. Este pequeño monumento dórico se construyó en el lugar donde la tradición cuenta que se había celebrado la primera misa y el primer cabildo de San Cristóbal de La Habana. Fue decorado interiormente con tres murales del pintor francés Juan Bautista Vermeil, quien fuera fundador de la Escuela de San Alejandro. Aquí cada año, en la conmemoración de la villa y alrededor de la Ceiba, tienen lugar los festejos que la tradición no ha dejado morir y que rescató la Revolución Cubana. En esta misma fecha, pero del año 1861, nace Armando Menocal. En la columna dorsal de la historia de nuestra pintura resulta imprescindible incluir a Armando Menocal, dotado de un realismo académico, vital, sincero, permaneció marginado de la incorporación de la pintura cubana a la corriente del arte contemporáneo. Consecuente con el marco histórico en que hubo de desenvolverse, abandonó el aula en San Alejandro, donde impartiría clases, para sumergirse en la guerra necesaria de José Martí y llegó a ser ayudante del generalísimo Máximo Gómez. En esta misma fecha, pero del año 1874, finaliza la Batalla de Guásimas. Esta batalla duró 4 días. La división española al mando del brigadier Manuel Armiñán acompañó al potrero Las Guásimas de Machado, 9 leguas al suroeste de la ciudad de Camagüey. El general Máximo Gómez dispone diestramente del plan de batalla y Maceo carga con sus hombres sobre la vanguardia española, tomada por sorpresa. Derrotada la caballería, Armiñán dispone del antrincheramiento y del 15 al 17, la batalla es encarnizada. Aprovechando la oscuridad de la noche, el 17, Armiñán envía por fuerzas al general Portillo, comandante general de la zona. Gómez confía en el mando a Maceo y marcha al encuentro de la columna de auxilio que conduce Bascones, pero esto no se detiene hasta llegar junto a Armiñán. Unidas las columnas de ambos oficiales hacen un total de 6.000 hombres. Entre muertos y heridos tuvieron 1.037 bajas, las cubanas 174. En esta misma fecha, pero del año 1876, las fuerzas insurrectas del brigadier Henry Riff, el Ingresito, atacaron con éxito a una tropa española. Los lugares en los que estuvieron fueron en Guanal Grande, a 18 kilómetros del suroeste de Aguada de Pasajeros, que en aquel entonces pertenecía a la Ciénaga de Zapata. Bajo el prisma de la historia.